Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 271. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No. Mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Comenzamos hablando del año 1000 de nuestra era en Europa, donde la gente mandaba a sus hijos a la guerra. Mirá. Donde todos creían ciegamente lo que decía los libros sagrados. Donde nadie cuestionaba la autoridad impuesta a través del miedo. Donde, por supuesto, existía una verdad objetiva, en ese caso los libros sagrados. 600 años después, esa verdad objetiva era la ciencia. Y ahora se sigue diciendo que hay una verdad objetiva como forma de manipulación. Eso vas a ver que siempre hacen los autoritarios. ¿Eh? No importa que a veces se disfracen de democráticos o que accedan al poder a través de mecanismos democráticos. El que tiene la ideología autoritaria, el que está a la derecha en la asamblea francesa, esa persona, de un modo u otro, a veces con eufemismos, va a decir que hay un modo correcto de hacer las cosas. Y otro elemento que atraviesa toda la historia es el miedo. El miedo. El miedo a los árabes, el miedo a los alemanes, el miedo a los judíos y el miedo de que no me acepten. Entonces hago las cosas como hay que hacerlas. Si alguien quiere llamar a la radio para decir que tiene miedo, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 4221-600. Si alguien quiere mandar un mensajito, suponete como nuestro amigo Adolfo Lira de Estados Unidos, en Atlanta está Adolfo, quiere mandar un mensajito que diga I am afraid, ¿cómo puede hacer? Lo puede hacer al +54 388 4738 438. ¿Y si alguien quiere publicar una foto de Einstein con una burbuja así que está pensando, porque él no lo dice, yo también a veces he tenido miedo, ¿cómo puede hacer? Lo puede hacer por Facebook en La Bruja de las Palabras. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá, Nadia? Vamos bien. Como que hay muchas cosas, ¿no? Que van surgiendo. Ojo, ¿no? Estamos hablando del año 1000, no ahora, ¿no? Pero en el año 1000. cosas como lo de las masas, decíamos hace rato, por ahí quizás no se podría llegar o podría pasar que no estamos hablando de las masas ni las de que se comen, ni la de los apellidos. Ah, Sergio, no. No, Sergio no. Sino que nos referimos a las masas o por qué se pensaba en masa. Pensemos en el pan, en el bollo, ¿no? En la masa. No, porque el propio Bernays en Estados Unidos y las propias empresas hablaban en términos de convencer a las masas. El masa entendiendo como algo homogéneo, de un solo color, que es algo maniable, que vos le puedes dar la forma que vos quieras. O sea, en esa forma, en ese sentido se hablaba de masas. Nosotros, entendiendo que no tenemos ni ideología, ni pensamiento, ni sentimientos, somos completamente moldeables. De acuerdo a la época que estemos, ¿no? A mí me parece que en una enorme medida lo somos. Claramente, porque somos sujetos sociables y, como ya habíamos dicho, de manadas. Entonces, sí, porque somos manadas. Hay un discurso que dice: No, pero yo tengo un pensamiento propio. Los chicos van a la escuela para tener un pensamiento crítico y no masificarse, etcétera. Yo digo, mentira. Eso no es así. No funciona así. Anda a preguntarle al chico. Yo acá me anoto la respuesta ya de la pregunta. ¿Vos qué te parece mejor? ¿Que la familia esté unida o dividida? Yo ya sé la respuesta del nene. ¿Cómo aprendió eso? ¿Vos tenés vida espiritual intensa o casi nula? Yo ya sé cómo va a responder, etcétera. Podemos seguir mil años. ¿Qué opinas del terrorismo? ¿Está bien o está mal? Yo ya sé lo que va a responder el chango. Así, está formateado. Cambio climático. ¿Te parece que hay cambio climático o no hay cambio climático? Yo ya sé lo que va a responder. Sea o no cierto, depende de en qué época lo agarre yo. El clima no cambia ahora más que hace 300 años. Pero ahora está de moda decir que cambia. Antes no estaba de moda, así que cambia. Antes decía, che, qué frío, ¿qué hace? Listo. Ahora se dice en términos de y se asignan causas, etcétera. Un ejemplito para que se enojen algunos. Estamos muy masificados. El pensamiento de la mayoría de nosotros se parece más al del vecino o al del colega que al que nosotros mismos teníamos hace 10 años. Anotame eso. Alguna vez alguien hizo un estudio, no importa, pero si no, visualizalo vos. Andá a buscar tus pensamientos hace 10 años o hace 15, las cartas que escribiste, las cosas que vos dabas por descontadas, y comparalas con lo que está ahora. Después andá a la casa de al lado y decirle: ¿usted qué piensa de esto, de esto, de esto, de esto, de esto? Vas a ver que el tipo cree en el cambio climático, cree que el terrorismo está mal, cree que tiene mucha vida interior, mientras que vos no estás de acuerdo con vos mismo hace 15 años. ¿Qué pasó ahí? Digo, es una especie de experimento así empírico, científico, donde vos podés hacer una cuadrilla, escribir, entregar papeles y haces una investigación científica, ¿no? Con tendencias, porcentajes, en qué porcentaje ha variado mi opinión con respecto a mis experiencias o con respecto a la opinión de la manada. Y vas a ver que la influencia de la manada es más determinante que tus experiencias. Salvo usted, señora. Esto es muy difícil verlo en uno. Muy difícil verlo en uno. Y más para un occidental que tiene de sí mismo una imagen ideal. Uno se vive a sí mismo dándole una gran importancia a las expectativas que uno tiene y a los deseos, a las ganas, a las intenciones. Yo soy un primo fantástico, pero mis primos no me entienden. ¿Me entendés? Yo quiero que todos estemos unidos, pero ¿cómo cuesta? Entonces, lo mismo podemos decir de cualquier cosa. Hace un rato lo veíamos de la sociedad. La sociedad es un desastre. Yo no me veo como desastre. No me veo como un tipo impresentable que no hace nada precisamente frente a ese desastre. Esa parte no la veo. La verán los extraterrestres. Te impresiona cuando lo ves en sociedades, bueno, más desiguales que la Argentina, quedan cada vez menos, ¿no? Pero por ahí cuando uno ha viajado en otras épocas, en Argentina había mucha más igualdad. Ibas a, no sé, a África, a Sudamérica, estuve en Caracas. La desigualdad era tan tremenda que vos decías, ¿cómo puede ese tipo circular con su auto carísimo al lado de gente tan humilde, impertérrito? Y eso mismo hacemos nosotros por ahí en otros aspectos distintos, no tan sencillamente en ese. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué la cultura occidental, que solo ocurre allí, hace que cada individuo tenga de sí mismo una opinión idealizada? Idealizada. No siempre es muy buena. Hay gente que se tira mucha tierra encima. Pero se tira más tierra de la que vale la pena gastar para cualquiera de nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos en general un melodrama, se llama. En ese melodrama, la mayoría somos héroes incomprendidos, ¿eh? Gente que no es suficientemente valorada, y en cuanto tengamos una oportunidad se va a poner claramente de manifiesto nuestro tesoro que llevamos adentro. Esa es estructura de cultura, no es su problema, señora. La cultura, ¿eh? Y el aporte, en todo caso, de la bruja de las palabras es dirigir el dedo hacia esta clase de asuntos. Mirá, vos podés ir al psicólogo, podés leer, estudiar, charlar con los amigos para ver qué te pasa con esto, pero hay una parte que es de la cultura. La cultura está todo el tiempo apuntalando y felicitando que vos tengas esa actitud. Tenés que ser un pequeño héroe para salirte de esto. Y los primeros que te inculcaron esta idea de que vos sos un proyecto genial, no te hablaron de la realidad tuya, te hablaron del proyecto. Son tus papis. Son la maestra de cuarto grado. Que si te seguís esforzando vas a ser genial. Allí se inculca lo que se llama el yo ideal. El yo ideal. El yo perfecto. El yo perfecto, pero inaccesible, lejano e inexistente. Entonces, cuando vos te encontrás con la realidad de lo que sos, por ejemplo, como les pasa a algunos, estamos en este planeta, Bio 74, que sexualmente te sentís atraído por personas que no está nada bien que te atraigan, está prohibido, pero es lo que sentís. Como vos tenés una pata y media en el yo ideal, que es perfecto, que se va a juntar con una persona del otro sexo, de edad similar, y que van a ser felices, van a caminar elegantemente e ir a ciertas confiterías o hoteles. Como vos tenés ese ideal, cuando te arrimás a tu realidad, a la realidad de tus sentimientos, vos huís despavorido, no sabés qué hacer, te aterrás, y simplemente cerrás la puerta y te vas para otro lado. Y eso continúa ahí encerrado. Es la sombra de la que estamos hablando hoy. Nos lo cuenta Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. La bruja de las palabras. Casi todos nosotros necesitamos mucha energía para mantener controlada ese aspecto. Por ejemplo, la pedrastría tiene que ver con la sombra. El pedrastra oculta ese aspecto y tiene que invertir gran cantidad de energía para que eso no se muestre. ¿Y qué ocurre? Que a pesar que lo invierta esa energía, va aumentando el poder, hasta el caso que él ya no pueda controlarlo, y vemos ejemplos en la sociedad que ocurre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer nuestro radioescucha cuando se note o se dé cuenta de que hay aspectos que sabe, pero que no quiere ni siquiera oír de ellos porque se siente mal consigo mismo, porque se siente mal que su imagen que él tiene tan elevada no lo es? Lo importante aquí es no negar que ese aspecto está en nuestra vida. No es la búsqueda, como yo te lo comento, de la perfección, sino ser totales. Y ser totales es asumir que somos no solamente una divinidad encarnada en este traje de carne, sino también, podemos decir, una especie de demonio que nos acompaña. Una divinidad encarnada, ahí está el gnosticismo, una divinidad encarnada en este traje de carne, el cuerpo, lo humano, no es sagrado, es solamente un traje que se puede tirar. Por eso los gnósticos terminaban matándose, se suicidaban, porque el cuerpo no sirve para nada. No digo que sea el caso de este señor, el gnosticismo, el cristianismo tiene algunas vertientes gnósticas, digamos, sería algo así. Así que lo que él dice no es extraño a muchos, esto de la divinidad encarnada, pero es fuerte, porque supone que la divinidad encarnada es Jesús de Nazaret, no tan sencillamente cualquiera de nosotros. Bueno, un detallecito, no quiero que se me escape. Lo que él dice, como no soportamos esta sombra, como no soportamos desear lo que deseamos, que no sabemos qué hacer, que nos dé asco lo que nos debería encantar, esta clase de cosas es la sombra. Entonces lo proyectamos. No lo soportamos quiere decir que ni siquiera nos enteramos, no podemos verbalizar lo que yo estoy verbalizando. Son sonidos sordos, pulsiones sordas, que en general no sabemos exactamente de qué se tratan, porque en cuanto aparecen en la conciencia son eliminadas antes que nosotros fehacientemente, conscientemente intervengamos. Este malestar se proyecta. Como es intolerable, no sabemos qué hacer, no lo podemos procesar, no lo podemos rumiar. Entonces aparece uno, en general tiene ciertos rasgos que se relacionan con aquello que nos pasa a nosotros. Entonces ese... mi cuñado, por ejemplo, es intolerable. Y allí, me parece, tiene su origen el odio que tan fácilmente despertó Edward Bernays en los norteamericanos para odiar a quien sea. A los alemanes, a la yegua, a los judíos, a quien fuera. Hay una especie de cuota de odio disponible para ubicar en algún lugar, muy especialmente a las personas que creen en este ser ideal y que suelen estar políticamente a la derecha. Es la coincidencia, porque tiene que ver con el ideal. Las personas más modestas, que inevitablemente han ido debiendo aceptar su realidad, que les cuesta más disfrazarse de príncipe una vez por semana, a esas personas les cuesta más semejante negación y no acumulan tanto odio, digamos, algo así. Siempre hay excepciones de los dos lados y la ley que estoy haciendo es un poco incorrecta, pero quiero que se me entienda. El año pasado, cuando hablamos de racismo, el racismo no es igual del blanco hacia el negro que del negro hacia el blanco, No es simétrico, no es simétrico. Hay racismo del negro hacia el blanco, lo vivo yo en esta provincia, Hay racismo del colla hacia el gringo como soy yo. Pero no es simétrico al de los gringos hacia los collas. El de los gringos es furioso, odio. Hay mucho odio cargado. El de los collas hacia el gringo, mucho más tranquilo, lleno de humor o de picardía, por ejemplo. Es otra cosa. No hay una carga de resentimiento que a mí me parece que tal vez tenga que ver con la sombra. Explicamos un poquito más, un consejito breve que nos da Isaac. Dale. Si aceptamos que somos las dos cosas, nuestra riqueza aumenta, recuperamos energía, porque el final de la obra de Dorian Gray es complicada. Cuando él baja en alguna ocasión al sótano a ver el cuadro, es tan horrible, tan desesperantemente contrario a la belleza que él mostraba, que toma un puñal y lo destruye. Pero cuando él lo destruye, él muere. Él muere. O sea, la sombra es la otra parte de nosotros que no podemos destruir. La tenemos que, ¿qué? Primera, tenemos que confrontarla. Segunda, tenemos que dialogar con ella. Y tercera, tenemos que reapropiarnos de ella. Recuperar esos aspectos. No para volvernos así, no para identificarnos, sino reconocer que yo soy capaz, en un momento dado, de ciertos actos que no son aprobados socialmente, pero que yo siento. Y yo debo trabajar con ellos para que pierdan fuerza. Cuando esto se convive y se trabaja, van perdiendo fuerza y se integra con el tiempo. Pero por un tiempo uno debe vivir esta vía crucis, ¿no? Todo ser humano que quiera realizarse seriamente tiene que enfrentar este primer obstáculo. Nadie puede evitarlo, nadie puede evadirlo. Y si lo evaden, se están autoengañando. Todo ser humano tiene esta sombra siempre y cuando se le haya inculcado un yo ideal. Acá en los Andes, clarísimamente vemos que a los chicos en los Andes profundos, tenemos que decir ahora, a los chicos no se les inculca un yo ideal. Así que allí no hay sombra. No hay sombra. Simplemente le pasan cosas. Pero cuando ocurre que la mamá se va con ese otro, suponete. Primero, la mamá no está sobrevalorada como en Occidente. Hay muchas mamás disponibles, o ninguna hace tiempo. No está sobrecargado el rol de la madre. Así que cuando la madre se va, no es tanto drama. Y si lo hay, el chango se desquita, le pega unas patadas al perro y ya. No está mal pegarle patadas al perro de vez en cuando. Está mal en Occidente, porque eso no se hace. Acuérdate, el niño andino nunca se le dice un no. Así que no hay modo de que el chango se crea esto del yo ideal. Lo tiene muchas más herramientas, maticémoslo, para procesar las cosas que le van ocurriendo. En Occidente todo el tiempo se le está comparando contra un ideal que es inalcanzable. Y entonces contra ese ideal es que se construye la sombra. ¿Tenemos algo en el tintero? Hay una cosa que hablaba de un viacrucis, ¿no? Que como que teníamos que enfrentar ese dolor, absorberlo, enfrentar esa sombra y que íbamos a poder ser otra cosa, digamos. Esta idea, ¿no? De enfrentar ese algo. No sé hasta qué punto se enfrenta, me parece que es más que está ahí y no sé tampoco si la palabra es aceptarlo, me parece que es vivirlo y dejar que llegue hasta donde tenga que llegar, que termine si es que tiene que terminar. Y así que pueda germinar o no un algo. Está bueno. Mira, yo lo compararía con un gato asustado. Un gatito asustado. Esa es nuestra sombra. Vos decís hay que enfrentar al gatito asustado. No, no es esa la expresión. El occidental, el indoeuropeo, todo lo procesan a través de enfrentar, combatir, luchar. Se ponen objetivos, van hacia allí avasallantes, inquietos, no sabemos lo que les pasa, están siempre buscando algo, no están en paz con su alma, así que difícilmente el gato se vaya a tranquilizar. No hay que enfrentar al gato asustado. Nuestra sombra es un niño o una niña muy asustada. Muy asustada. Así que lo último que hay que hacer es enfrentar. Hay que quedar en silencio, darle el tiempo, aceptar y confirmar su miedo y su malestar. Haces muy bien en sentirte mal. Haces muy bien en que te dé asco. Eso que los demás dicen que no debería darte asco. Eso es aceptarse tal cual uno es. Y eso es muy posiblemente el camino de la curación. Pero si no lo fuera, igual hay que hacerlo. ¿Entendés? El occidental dice, aceptalo porque entonces vas a ser feliz. Eso dijo él, ¿no? Yo digo, no, eso es idea de la retribución, siglo III antes de Cristo en Persia. No, no es una idea noble. No, aceptá tu parte oscura, tu niño o niña triste, asustada, aceptala. Porque frente a un niño o niña triste y asustada, uno lo que tiene que hacer es abrazarlo y aceptarlo. Aunque eso no te dé ningún beneficio. Así es la vida, ¿no? Bueno, saludos al gallo. Chao. La bruja de las palabras. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 271. Primero, te quiero igual. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina.